Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa. Estamos finalizando la semana y acá les traemos la mejor información cultural. Iniciamos este espacio con información cultural. En su afán de encontrar los mecanismos para que los gestores y medios culturales aúnen esfuerzos en pos de encaminar los procesos culturales a favor de los ciudadanos y sus productores, el pasado miércoles 15 de octubre, los miembros de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Ecuador, se reunieron con Francisco Borja, nuevo ministro de Cultura. Enseguida les invitamos a escuchar de qué temas trataron en la voz de Darío Mal. La cita emprendida la mañana del pasado miércoles, considerada de importancia pero de difícil desarrollo por el tiempo del ministro, contó con la participación de Pepe Regato, Gabriel Cisneros, Jaime Galarza y Alfredo Vera de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Por parte del ministro Borja, este señaló que si bien es difícil mantener reuniones con todos los gestores de la cultura, su administración estará caracterizada por estar abierta a los diálogos. Estamos aceptando el reto. Yo siempre pensando que puedo tener una capacidad de diálogo, y esa es quizá una ventaja mía, que no tengo enemigos en ninguna parte. Creo que eso es bueno también y vale. No tengo grupos, no tengo pasiones, no tengo intereses. Entonces me siento bastante libre de manos para poder hacer lo que crea que puedo hacer de mejor manera. Estoy conformando un equipo que en esa misma línea estará siempre abierto para escuchar a ustedes, a los actores de la cultura. En su intervención, Alfredo Vera, directivo de la Fundación Guayasamín, señaló el interés de la red de presentar al Ministerio varios proyectos culturales para que sean considerados en su realización. Poner a tu disposición la posibilidad con el concepto de que debemos de preparar proyectos para tu ministerio, a que veas si te parecen que son viables y entonces allí ver quiénes de nosotros estaríamos en capacidad de ser parte no burocrática, pero sí ejecutiva de esos proyectos. Mismo yo tenía preparado para otra oportunidad un proyecto destinado a una campaña nacional de la lectura que podría recoger la capacidad de los escritores, pero también de las editoriales y también de los creadores de arte, porque si se hace una labor colectiva y abierta para todo el país, habrían muchas posibilidades de que la danza, el teatro, los títeres, la poesía, las conferencias, la participación de los escritores permita estimular ante el pueblo ecuatoriano la idea de que cada persona tiene que tener un libro. Para Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta es una de las tantas reuniones que se han mantenido en las oficinas de este ministerio, que a diferencia de las anteriores, esta parece prometer mejores augurios por la amplitud al diálogo que se ha mostrado. He estado muchas veces en este despacho y es la primera vez que hay una alegría colectiva de compartir esperanza. El escucharle hablar a usted de alteridad, de construir en base a consenso procesos para transformar un país, nos llena de profunda alegría. Lo decía Cachito, este nuevo diálogo que se ha generado desde el Ministerio hacia la Casa a través de Raúl, a través suyo, que sé que ya se han reunido, que ya han acordado, que ya estamos en la minga, permite construir un escenario diferente en el país. Raúl Pérez Torres está aquí con el corazón. Ayer fue a presentar el libro del ministro Galo Chiriboga en Guayaquil y extrañamente hubo un retraso en el vuelo, esos típicos retrasos que no le han permitido estar acá me ha pedido que le dé su abrazo, su amistad, su solidaridad siempre, y decirle que qué bueno estar juntos, qué bueno existir porque ustedes los miran, y qué bueno que ustedes existan porque nosotros les miramos. La reunión dejó como resultado que se debe fomentar un solo frente de trabajo y defensa de la cultura nacional, que debe obligar a romper las barreras del sectarismo que mucho mal ha causado a este campo importante de la sociedad, que es la cultura. Como ya es tradición, cada año el Proyecto Cultural Al-Zurich presenta el Encuentro de Arte y Comunidad, que en su 12ª edición se desarrolla en varias comunidades y barrios al sur de la capital, hasta el próximo 31 de octubre. Darío Males nos cuenta qué es lo que hacen en este proyecto. La inauguración del encuentro se desarrolló la tarde de ayer en la comunidad de la comuna Chilibulo, Marco Pamba y La Raya. El evento contó con la presentación del trabajo Ancestros de la People, un acercamiento con la población y su actividad. Este encuentro está destinado para las diversas expresiones culturales de la capital y por tal motivo se tiene previsto para el viernes 17 a partir de las 18 horas se presente el evento Derivas Sonoras, un mapa sonoro del sector de Chilibulo donde se pone en práctica las anécdotas e historias contadas por los mayores. Para el sábado 18 se desarrollará la receta del chiliboli en la cancha de boli de Chilibulo, un acercamiento con quienes frecuentan estos espacios deportivos. Para el próximo domingo 19 a partir de las 19 horas se efectuará un conversatorio sobre las visiones y particularidades del accionar sociocultural en la lógica comunitaria que tendrá su lugar en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El próximo viernes 24 se presentará el colectivo Fuga de Otavalo en el sector de Guajaló. Este será una introducción a la vida del barrio, un reconocimiento territorial y entrevistas a personajes más antiguos del sector para conocer su historia. El sábado 25 se desarrollará el séptimo premio del público en el Parque Central de Machachi. Este es un espacio amigable de exposición y exhibición de diversas propuestas del arte plástica, visual y contemporánea en sitios públicos. Habrá tres premios, uno de 250, de 150 y uno de $80. Hasta aquí la información de Cortos desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos la próxima semana. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.